Pues el enemigo cuidemos nuestro entorno. Los ríos y los mares nos pertenecen a todos. Por eso yo te pido que tengamos cuidado. Por tanto de chucao ya no se escuchará. El canto del chucao, avecita tradicional, característica también de las tierras de la décima región de los lagos. Recordarle que está usted en la sintonía del programa Con Raíces de América, que llega a ustedes a través de este dial, de este programa, de esta su radio y en este horario. Agradeciéndole su sintonía y esperando que también sea de su agrado todo el mensaje cultural, musical, folclórico, tradicional que le enviamos en cada edición. Tiempo feliz, grabado por el conjunto Aucar de Kemchi. Saludamos a todos nuestros oyentes que escuchan nuestro programa a través de Radio Estilo, Radio FM Estilo de Quellón, en Chiloé, también en Melinca, en las Huaytecas. Radio Libertad y San Carlos, en la localidad, o mejor dicho, comuna de Chonchi. También a CIS Radio en Dalcahue, Radio Chiloé, a través del dial 1030 AM, cada sábado de 13:30, en Castro y Palena y toda la provincia de Chiloé, Radio Coloane FM en Kemchi, Radio Pudeto de Ancud, Radio Snahuel en Keilen, Achao, Chonchi, Puqueldón, Castro, Dalcahue, Curaco de Vélez, Quellón y también en Chaitén, a las radios Provincia de Palena, en Futaleufú, Palena, Villa Santa Lucía y Chaitén, Radio Gualaihue, Gualaihue Puerto en Hornopirén, Radio Cochamó, en Cochamó, Estuario, del Estuario de Renocaví, FM del Mar, en Puerto Aguirre, en las Islas Huichas, FM del Sol, en Villa Mañiguales, Radio Auténtica FM, en Puerto Cisnes, Radio Coyhaique 95.3 cada domingo a las 13 horas en Radio en Coyhaique. Radios Ventisqueros en Chile Chico, Puerto Aysén, Cochrane en La Junta y también en Coyhaique. FM La Radio en Puerto Aysén. Radio Polar de Punta Arenas, Radio Natales en Puerto Natales, Radio Tierra del Fuego en Porvenir, Radio Magallanes en Punta Arenas y toda la región de Magallanes a través del 106.7 FM, 70 CD del Dial. Por esos galpones, de tanto enredarte con el cuatro tientos, fuiste perdiendo el lujo de antes, filosas pisuñas de los animales te fueron dejando tirador sin flecos, las mil cicatrices que hoy te acompañan y esa marca injusta que bandió tu cuerpo muestran a las claras que en su larga vida tuvo muchas penas y poca alegría, al igual que el Mencho que lo lleva adentro. La música alegre de la Patagonia, del ritmo de la rancherita, el valseado y el chamamé, en la interpretación de este cuarteto musical Estampa Lago Verdina, que nos han enviado también su última producción. Un saludo para don Rubén Salfate y su acordeón, él es de Puerto Natales. Grabó junto a su hija, Oriana Salfate, y vamos a escuchar un temita musical después de escuchar otro tema de Estampa Lago Verdina en este Enganchados Chamamé. Thank you. Yo sé que en tu hogar resides el amor que necesitas y que tus horas dedicas a cuidarte con esmero. Quizás desde el cielo aquel que todo lo puede hace que en ti llegue el milagro que precisas e ilumina las sonrisas haciendo realidad tus sueños. Para vos voy a tocar con todo mi corazón, trataré con mi acordeón lograr hacerte feliz. Sé que me aprecias a mí y por eso he querido dedicarte con cariño y profundo respeto este chamamé que he compuesto, Panchito Avendaño, por siempre amigo. Estampa La Gobernina, un saludo muy especial también para nuestros oyentes. Hemos estado un poco mezquinos con los saludos para Trelew, allá en la provincia del Chubut, a través de Radio Latina 106.9 MHz en Argentina, para su director, don Adolfo Pérez Mesa, estimado amigo, para el Centro de Chilenos Residentes del Valle del Chubut, para la señora María Isolina Correa, también residente que nos ha escrito en más de alguna oportunidad. Y de parte de Silvia Oyarzo, para la señora Miriam Oyarzo y don Carlos Villegas y sus hijas, para la concejala también señora Estela Hernández, y las comunidades que nos escuchan ahí en Trelew, ¿no? En especial el Valle del Chubut, en Rawson, en Dolarón, Caiman. Y también saludar a través de Radio Cosmos 90.1 FM y sus 14 municipios en Neuquén, en toda la provincia, a don Héctor Ricardo Huarte, su director propietario de Radio Cosmos 90.1, y a todos los amigos de esos barrios que corresponden a esa linda ciudad de Neuquén, para el Colonia Nueva Esperanza, Valle Seferino, San Lorenzo, para la zona norte del aeropuerto, para el sector de Presidente Perón, Santa Genoveva, Provincias Unidas, para la señora Marisa Cani Uñir, también en Neuquén. Vaya el saludo cordial de este su programa con Raíces de América. Qué pena siente el alma cuando la suerte impía se opone. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Nos echaban de menos? Empieza nuestro programa Emprendiendo con María José acá en Puente Alto 107.5. Tú que nos estás sintonizando hoy día con un poquito frío, se viene un tremendo programa. Desde ya, contarles varias cosas. Primero, si no nos estás sintonizando y nos estás escuchando vía web, bienvenido. Este es su programa donde intentamos seguir organizando a las personas. Si están organizadas, las ayudamos a postular a proyectos. Y cuando ya están con proyectos andando, nos sentimos muy felices porque estamos armando tejido social en la zona sur-oriente de Santiago. Esto es el programa Emprendiendo con María José, auspiciado, comprometido con la Corporación Ciudad y Derechos, que usted sabe dónde está, po. Está al ladito de Puente Alto Podemás, acá en Pellín 693, Puente Alto. Y con esa tremenda cortina, y que yo espero tenga bien mi retorno, sí, estamos muy bien. Quiero presentar ya mis antes de presentar a mis invitados, quiero comentarles hoy día que vamos a hablar sobre los dirigentes sociales. Celebramos, ya me van a decir nuestros invitados qué día, porque se me olvidó, pero hace dos o tres días atrás, celebramos el Día del Dirigente. Hoy día me decían por ahí, ¿no es vecinal? Bueno, ahí me lo van a decir. Ya. Y comunitario. Y comunitario, se me adelantó el entrevistado. Y por eso nos queríamos hacer este espacio que cuando lo pusimos en las redes sociales tuvo muy buena aceptación, nos hicieron muchos comentarios y por eso vamos desde ya, les quiero presentar a los invitados hoy día. Como siempre, voy a empezar por las mujeres. Me acompaña a mi izquierda, María Morales, María Saray Morales Acuña, más conocida como La Maruja. La Maruja es bibliotecaria de la Universidad de Chile. Hoy día me dice pensionada, no jubilada, nos va a explicar más ratito por qué. Y ella es, dos cosas, dirigente de su junta de vecinos del sector más cerquita del micrófono, Maruja. Mira, del sector 5, Gabriel Oriente, Conjunto Los Lagos. De Conjunto Los Lagos, hemos estado por allá. Enfrente de ella está nuestra compañera, María Angélica Hernández Flores. Ella, ustedes la conocen, ella es de Gabriela Poniente y ella hace mucho tiempo tiene un emprendimiento que es social, un emprendimiento que ha levantado a la población de Gabriela Poniente. Ella es presidenta del Centro de Apoyo Poblacional Puente Alto, CAPA, que está, a mí se me olvidó, ¿cómo se llama la calle? Estamos en la población Molino 1. Están en la población Molino 1, ¿y la calle? Dignamar. Digno. 2856. Así es, de ahí nos va a contar cuál ha sido este gran trabajo que no nace ahora. Tiene, ¿cuántos años tiene? Nosotros existimos del año 1989. Nacimos bajo el alero de Serpaj, una ONG. ¿Ya? Y desde 1996 con nuestra propia personalidad jurídica y nos nombramos Centro de Apoyo Poblacional Puente Alto, CAPA. Bienvenida, María Angélica. Gracias. Y al frente mío está el señor Ignacio Lledó. Ignacio Lledó, aparte de ser un muy buen amigo, que lo conozco como hace 18 años, 15 años, él, bueno, es abogado, magíster, pero viene acá no por eso, viene porque él es el subdirector de la DOS. ¿Qué es la DOS, querido la Ignacio? Bienvenido. División de Organizaciones Sociales. Muy buenas tardes, María José. Vamos a empezar por tipo. Ya, po. Ya. ¿Qué? A ver. Primero, despejemos dudas. ¿Qué se celebraba, creo que el martes? El miércoles. Es el 7 de agosto. ¿Ya? Se conmemora la promulgación de la Ley de Juntas de Vecinos. Es el Día del Dirigente Vecinal y Comunitario, que se instauró como día desde que la presidenta Michelle Bachelet en su primer gobierno decidió hacer un reconocimiento público a los dirigentes sociales y comunitarios de Chile a través de la conmemoración de este día, buscando de cierta forma resaltar la historia de cómo ya casi estos 50 años de ley de juntas de vecinos han ido modificando las estructuras de cómo se organiza la gente en los territorios y cómo desde ahí se construye una sociedad más justa. Ya, y a ver, ya. Vamos a aprovechar de saludar porque entiendo que se juntaron en la cisterna. La cisterna, y, sí. Y sabemos que dirigentes de Puente Alto y bueno, también de La Pintana, de toda la. Yo me imagino que toda la región metropolitana asistieron a la cisterna, ¿no? Sí, yo creo que de toda la región metropolitana, pero principalmente de la zona sur. Hubo mucha gente de la cisterna, del bosque, de la granja. Vecinos de Puente Alto, dirigentes sociales de la Florida, etc. Súper. Cuéntanos, ¿qué es la DOS? La División de Organizaciones Sociales es una división de la Secretaría General de Gobierno que tiene como misión institucional el llevar la relación entre el gobierno de Chile y los organismos de la sociedad civil, juntas de vecinos, ONGs, organismos comunitarios. Viene a ser algo así como el encargado de relaciones comunitarias del gobierno de Chile. Y tenemos tres temas fundamentales, como por una parte el fortalecimiento de la sociedad civil. Nosotros acompañamos a las organizaciones sociales en la formación de dirigentes y en la mejora de las competencias que tienen estas organizaciones para poder organizarse. Por otra parte, somos la contraparte técnica de participación ciudadana de 127 ministerios y servicios en que entregamos los lineamientos de cómo estos organismos públicos se deben relacionar con la sociedad. Y tenemos un tercer tema no menor que está también alojado en nuestra división, que es la, son los temas de diversidad e inclusión social, entendiendo que un habilitante de la participación y de la democracia es que todos los ciudadanos y todas las organizaciones puedan participar en igualdad de condiciones, y desde ahí llevamos temas como bien relevantes, en general son temas de nuestro ministerio, la agenda de género, la agenda de identidad sexual, donde tenemos un trabajo bien fecundo con las organizaciones de la sociedad civil de esa materia. Y mientras, les quiero comentar que tenemos otro invitado, teníamos otros dos invitados que debiesen estar en camino. Adolfo de Bajos de Mena, que nos estáis escuchando, Adolfo, así que dile al metro que se apure, porque te estamos esperando, así que le vamos a dar más el tiraje a la chimenea ahora con el subdirector de la DOS, para que entremos en este debate, de dirigentes sociales. Y bueno, primero quería, compañeras, felicitaciones. Gracias. Cuéntenme, empecemos a hablar en primera persona. ¿Cómo se hacen dirigentes sociales acá en Puente Alto? ¿Nacieron en Puente Alto? Cuéntenos. Por lo menos yo no nací en Puente Alto. Vengo de la sexta región, de Machalí, de la población Salvador Allende en Machalí, y me inicié cuando tenía 14 años. Vengo de mi padre, un gran dirigente social en Machalí, reconocido, y de ahí empecé con los grupos culturales de jóvenes de la población, y trabajando las diferentes fechas importantes y trabajando y haciendo actividades. De esa época que soy dirigente social, tengo 60 y un poquito más, imagínense, saquen la cuenta, ¿cuántos años? No me da vergüenza decir mi edad. Oye, Maruja, ¿y tú? La verdad es que yo soy santiaguina, nací en Ñuñoa, me crié en Santiago, trabajé en Santiago, o sea, tengo más de 60 años también, la verdad estoy a punto de cumplir 70, y todo ese lapso de tiempo lo pasé en Santiago, primero estudiando, después trabajando. Y posteriormente, cuando me pensioné, que dije que no me alcanzaba para jubilación porque la pensión da pena, entonces todos decimos pensión, me vine a vivir a Puente Alto. Estoy viviendo en Puente Alto del año 2011 más o menos, y en el 2015 me dediqué a la acción comunitaria. Antes, en la universidad, fui delegada estudiantil en el tiempo de la reforma. Bueno, muchos no habían nacido en ese tiempo, les puedo contar que fue un momento, un hito que marcó mucho a Chile y a la educación superior, que lamentablemente después fue absolutamente borrado. Y posteriormente, yo trabajé en la Universidad de Chile 40 años, allí fui dirigente, el año 87-85 empezamos con las manifestaciones sociales y fuimos dirigentes, no podemos tener el título de sindicalista porque las organizaciones públicas no se pueden tener sindicatos, sino que son las asociaciones. Tengo el agrado y el orgullo de haber formado la primera organización en la Universidad de Chile, que todavía sigue vigente, afortunadamente, cada día aumentando más. ¿Cómo se llama? Sí, en este momento, nosotros cuando empezamos se llama Asociación de Funcionarios de la Universidad de Chile. Ahora tengo entendido que eso es más que una agrupación, es una... no me acuerdo. ¿Una federación? No es es federación. Uh-huh. Y también tengo el orgullo de decir que el año 89 hicimos un congreso nacional de todos los trabajadores de la educación superior a nivel de Chile. Recorrimos todo Chile de sur a norte, o de norte a sur, y además nos apoyó una ONG que existía en ese momento, estoy hablando de los años 89. Y ahí propendimos a crear varias asociaciones donde no existía y fortalecer la que existía. Fue una experiencia bastante gratificante que la realizamos en la Casa del Maestro, que todavía subsiste hoy día. Fue una jornada de 4 días más o menos y que resultó muy, muy exitosa. Es un gran historial, ¿eh? Sí, y ahora esto para mí es nuevo. O sea, empecé hace 2 años, vi que no había junta de vecinos y no funcionaba muy bien, no sabía quién era el presidente, no sabía qué pasaba, dónde vivía y qué había. Entonces, a la primera llamada que hicieron, yo asistí, al segundo también, y resultaba que eran las elecciones. Le propuse a mi cuñada, tú forme el comité electoral y yo me presento como candidata. Y así nos fuimos hasta que finalmente salí como secretaria y estoy muy contenta de estar en lo que estoy haciendo. Una mirada nueva, un compromiso nuevo y descubriendo muchas inequidades. Bueno, así es, ya, y esto es lo que vamos a conversar ahora. ¿Por qué creen, porque ustedes son heroínas y también héroes a los dirigentes hombres que nos están escuchando y que están ahí, que hoy día están trabajando cada uno? Este es un trabajo autónomo, que uno lo podría comparar, por ejemplo, con el Banco Central, pero uno a los asesores o a los... Se me olvidó el nombre, el llamo colega. Se les paga, porque ellos tienen una misión que es súper consejeros. Los consejeros del Banco Central tienen una misión que es básica, que es mantener a raya la inflación. Entonces, para eso sube la tasa de interés, baja la tasa de interés. Y ese organismo autónomo, al igual que la Junta de Vecinos, al igual que las organizaciones sociales, tienen otra mirada institucional y otro cuidado institucional. Y uno ve a los consejeros del Banco Central en la prensa, pero uno no ve en la prensa a los dirigentes sociales. Entonces, Ignacio, ¿por qué crees que pasa esto? ¡Ay! Me puso cara de... Se la puse peluda. Pasan hartas cosas. Yo creo que tenemos una primera capa, una primera línea que tiene que ver con las debilidades o las deficiencias más estructurales que tenemos en nuestra normativa. Yo diría, es un diagnóstico que está en el programa Gobierno de la Presidenta y que ha sido un foco de nuestra gestión. Nosotros partimos de un diagnóstico bien claro. La ley de junta de vecinos, las normas de participación ciudadana hoy día no son suficientes. Tenemos una normativa que celebramos, decíamos al inicio, conmemoramos, ya está cercana a tener 5 décadas, pero no da cuenta de la realidad social de hoy día. Los dirigentes sociales cumplen un rol bastante más importante que lo que reconoce la ley, y la ley se explicaba en su contexto. Pensemos en 1968, había una migración del campo a la ciudad, la gente se había organizado en los territorios periféricos de las principales ciudades de Chile, y se estaba produciendo un fenómeno de radicalización de las tomas o los espacios territoriales en un contexto de Guerra Fría. Esa es la ley de junta de vecinos. En lo que se pretendía era generar una orgánica que permitiese tener un canal de comunicación entre el gobierno central y estos espacios que se estaban tomando recientemente. Pensemos en la toma de la bandera, pensemos en las poblaciones más emblemáticas. En ese contexto se genera esta orgánica, que es un canal de comunicación eficiente en la época, permitió que la tensión social se disipara bastante, pero por otro camino o por otra parte le dio un rol a este dirigente social, un rol de colaborador de la autoridad, un rol que tiene bastantes pocos espacios de autonomía, donde las estructuras de gobierno, las estructuras municipales tienen una relación que no necesariamente es simétrica con la dirigencia social, y desde ahí hoy día enfrentamos los vicios que puede tener o las deficiencias que puede tener una normativa que nació así. No es una mala normativa, no obstante no da cuenta de la independencia, la autonomía que Chile hoy día requiere. Cuando hablamos de tener una sociedad civil fuerte, un tercer sector que sea efectivamente protagonista de los cambios que hoy día enfrenta el país, nos encontramos con que no es la realidad normativa que hoy día tenemos. Hoy día lo que tenemos es un espacio que principalmente está orientado a cómo el Estado ejecuta parte de su presupuesto o parte de sus acciones que le son propias a través de organizaciones sin que haya un tercer sector independiente del Estado, con financiamiento propio, con autonomía, que pueda tener mayor preponderancia como podría ser en otros países. Yo creo que ahí tenemos un déficit importante y ha sido uno de nuestros espacios de trabajo el tratar de ver cómo avanzar hacia salir un poco de ese momento en el que nos encontramos, donde efectivamente los dirigentes sociales no son los consejeros del Banco Central, pero no es solo que no salgan en televisión, es que tampoco hoy día son los principales tomadores de decisiones en sus comunidades, siendo que tienen la legitimidad y la representación necesaria para poder llevar adelante los cambios sociales que sus propios vecinos y vecinas requieren. Sí, bueno, yo decía que desde los 14 años soy dirigente social. Cuando nos cambiamos a Puente Alto con mi marido y mis hijos pequeños, me he dado cuenta de los cambios que han tenido los dirigentes sociales en esta época, en todo este tiempo. creo que la mayoría de los dirigentes sociales perdió su autonomía. Perdió totalmente su autonomía. ¿Por qué? Aquí en Puente Alto y en otras varias comunas más. Porque ahora dependen del alcalde de turno. O sea, ya su sede social no es de ellos. No pueden organizar nada sin que la municipalidad, el municipio interceda por lo que van a hacer. Con todo orden de compras, o sea, de orden de actividades, los adultos mayores tampoco son autónomos. Existen muchos grupos de adultos mayores acá en Puente Alto que también perdieron su autonomía. O sea, por una cocina, por un mueble, por una canasta de mercadería, ellos están amarrados a la municipalidad. Los dirigentes sociales, exactamente lo mismo, porque acá en Puente Alto no existen los libres proyectos que las organizaciones antiguamente nos adjudicábamos, libres, donde nosotros decidíamos a través de ese proyecto lo que a la organización le hacía falta, lo que era necesario, sin tener que pasar por un, digamos, por una palabra empeñada en que si yo no estoy contigo, no tengo nada, o estoy contigo y tengo todo. Hay un tema que es que tiene muy del aspecto relacional, de cómo hoy día se está relacionando la Junta de Vecinos, las organizaciones sociales con la autoridad, pero también hay un tema sistémico, por ejemplo, en que uno se da cuenta, en la política de vivienda, por ejemplo, cuando uno analiza la política de vivienda, donde por ejemplo el cooperativismo fue importante y potente, sabíamos que los socios destinaban sí o sí un espacio importante para espacios comunitarios. Claro. Ya, por ejemplo, lo estamos viviendo hoy día en la Florida, donde hay un colegio que está vendiendo el alcalde, que es el Colegio Cataluña, donde era un espacio la cooperativa. Y la cooperativa cedió en algún momento parte de ese espacio en dictadura. Ahí hay que revisar si es válido o no esa cesión de terreno, y la estamos trabajando con ellos, para hacer un colegio. Se mantenía con estos espacios, por ejemplo, cuando habían estos espacios cooperativos, el espacio no era del Estado, tampoco del privado, era de la comunidad, eran de los socios. Entonces, no hemos topado, por ejemplo, cuando visitábamos los clubes de adulto mayor, no hemos topado con un sinnúmero, por ejemplo, en La Pintana, sinnúmero de club de adulto mayor, donde eran estos espacios cooperativos, pero claro, se ceden a la también en Puente Alto, se ceden al municipio, y ahí va lo que tú muy bien decías, María Angélica, que se pierde la autonomía, porque empiezan a pagar el agua, sí, empiezan a pagar la luz, sí. Y cuando perdemos la autonomía, tenemos un problema grave de, exacto, no solo gestión, sino que de autodeterminación. Exacto. Así, Maruja, ¿estás de acuerdo con eso? Yo pasa que tengo que ir a abrir la puerta. Absolutamente, pero más aún, yo quiero contar la historia de nuestra Junta de Vecinos. Me parece que, bueno, esta villa es relativamente nueva. Me parece que de los años 2000, por ahí, empezaron a construirla y de acuerdo a la ley dejaron espacios comunitarios. Pues bien, esos espacios comunitarios, según lo que nosotros hemos investigado, eran de la constructora que se los cedió a la municipalidad. Y la municipalidad, a su vez, los traspasó a la iglesia. Y nosotros no tenemos un espacio comunitario, claro, en casa, claro, nuestra sede. Y eso es nuestra, claro, negociación actual de dónde construir nuestra sede. Bueno, estamos en conversaciones con la alcaldía, con la municipalidad. En este momento se supone que tenemos una reunión el miércoles, pero lamentablemente, lo reclaman muchos vecinos, es que ya perdimos nuestro espacio comunitario y no hay cómo recuperarlo. Uno, porque esto fue hecho en 2005. ¿Estás hablando del Clubhouse? En Juan de Dios Viñoli con Valle Central había un espacio comunitario, lo que conté, y eso era de la constructora, que estaba obligada por ley para dejar ese espacio para la comunidad. Posteriormente la constructora se lo traspasó a la MUNI, y la municipalidad se lo traspasó a cambio de otro terreno a la iglesia. En cuento corto, ahí hay una capilla en este minuto. Y bueno, nosotros queremos un espacio que no tenemos, porque ahí no hay más terreno, hay muy pocas áreas verdes, en fin, estamos bien complicados. Como decía, estamos en conversaciones con la municipalidad, quienes según el reglamento son los que deben otorgar ese espacio para la sede. El problema está aquí, yo creo que la sede debería ser otorgada a la Junta de Vecinos con su personalidad jurídica, y la Junta de Vecinos vea lo que hace. Que exacto, no dependamos. Exacto. Porque me ha pasado muchas veces que cuando yo paso pidiendo espacios de Junta de Vecinos para juntarnos, porque habitualmente nos juntamos en la plaza, esa es nuestra sede, así. Cuando nos juntamos, depende con quién nos juntemos, la gente tiene temor, y lo he visto varias veces. Entonces, algo que a mí me molesta mucho, porque yo creo que como dirigente, si somos empoderados, voy a usar de nuevo esa palabra, si somos empoderados con nuestro cargo, con lo que hacemos, no tendríamos que tener temor con quién nos juntamos, con quién nos reunimos. Además que somos dirigentes sociales y nos estamos juntando con nuestros vecinos. Pero sin embargo, eso pasa por, ¿se enojarán o no se enojarán? Y como todo depende de la ayuda que llegue, entonces es bastante, sí, hace una barrera bastante. Déjame saludar a Adolfo. Adolfo, sí, ¿se quiere presentar? Mientras se presenta con nombre, tiene que presentarse con nombre y apellido paterno y materno, ¿eh? ¿Ah? Sí. Sí, pues. Ah, bueno, sí, pues el género es súper importante, como están. Exacto. Todas y todos. Exacto. Los vecinos de Puente Alto. Bueno, mi nombre es Adolfo Moreno, soy dirigente social de Bajo de Mena, hago hartas cosas. De hecho, estoy en Santiago, soy presidente de una asociación de padres, siempre metido aquí en la Chuchoca. Un gusto, muy buen panel. Vengo llegando corriendo, si parezco, pero súper contento de estar aquí y de poder conversar de los problemas o de las visiones que tienen los dirigentes sociales acá en Puente Alto. En nuestra comuna. En nuestra comuna. María Angélica, ¿tú querías decir algo? Sí. En el trayecto de estos últimos años nos hemos ido dando cuenta por la relación que uno como dirigente va teniendo con otros dirigentes sociales de otros sectores, porque la comuna está dividida en 6 sectores, y me he dado cuenta de los comentarios de los dirigentes que también sufren seguimiento, hostigamiento, individualismo de cada uno, la competencia que existe entre los dirigentes sociales, el cómo una villa tiene 2 juntas de vecinos que se pelean las sedes sociales, que son hostigados unos con otros porque son abanderados por la municipalidad. O sea, creo que eso es totalmente que viola y atenta a los derechos humanos de los dirigentes sociales. Creo que eso no se puede dar. Y esto también toma lo que es la desconfianza en nuestra comunidad, porque si ven que están peleando 2 organizaciones dentro de una sede social, o sea, ¿qué puede pensar la comunidad que está pasando? ¿Por qué están peleando? ¿Por qué están peleando? ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál de las 2 organizaciones es el que tiene más plata y el que tiene más poder y el que va a beneficiar a la comunidad? Ignacio, dado que tú eres nuestro representante desde el Ejecutivo, y el Ejecutivo, sobre todo en un gobierno progresista y de izquierda como este, presidido por nuestra presidenta Bachelet, lo sabemos, los vecinos, los que son dirigentes, muchas veces son los que logran captar primero la información desde las políticas públicas, son los que le avisan a los vecinos sobre cuál es la oferta pública, porque son ellos los que andan cateteando, ¿sí o no? Exacto. Son los que muchas veces son los, esta como medida de, son los que avisan, por ejemplo, a carabineros de graves vulneraciones adentro, violencia intrafamiliar, adentro de los hogares, son los que mantienen este tejido social. Entonces, eso lo sabemos, pero también sabemos lo que pasa en los territorios. ¿Cómo avanzamos? Porque ya hablamos que la ley, tenemos una ley, pero es bastante deficitaria, ¿ya? ¿Qué es? Primero, ¿había alguna otra apuesta o propuesta en el programa de gobierno que lamentablemente no se pudo llevar a cabo y el por qué? Y después de eso va a pasar a cuáles son los desafíos, porque vienen, porque debiese ser, no sé si se dan cuenta, pero cada año electoral, lo han dicho todos los candidatos, los ejes protección social, crecimiento, bueno, más algunos crecimientos que en otro protección social, pero ¿qué pasa con este tercer eje que es la ciudadanía? ¿Qué pasa con la sociedad civil? Claro, María José, aquí yo creo que ha habido un sello de la presidenta que es hacerse cargo del problema en su integridad más amplia. hay un diagnóstico claro, hay un diagnóstico desde la academia, tenemos una reflexión crítica en torno a cómo se dan hoy día las normas en materia de participación ciudadana e involucramiento comunitario. No obstante, no era tan fácil el proponer un proyecto de ley y cambiar lo que a nosotros nos parecía o no nos parecía bien. Aquí el eje principal de este gobierno estuvo por cómo promovíamos procesos participativos que nos llevasen quizás a las mismas conclusiones que teníamos desde un inicio. Yo decía el programa de gobierno y hacía un diagnóstico en esta materia, pero lo que avanzamos durante estos 3 años y algo que van de gobierno es tener un diagnóstico compartido, un diagnóstico que se construyó no solo desde la visión que uno podía tener quizás desde una posición más técnica, sino también dialogando en los territorios. Hicimos diálogos sociales de Arica, Punta Arenas. La presidenta durante 2016 constituyó un consejo de la sociedad civil, donde sea un consejo presidencial en materia de participación ciudadana, donde casi 24 o 25 grandes organizaciones debatieron durante un año acerca de cuáles eran las principales materias que había que reformar, y hoy día tenemos un diagnóstico bastante claro. En las próximas semanas deberíamos sacar un informe respecto a cuáles son las temáticas que resultaron más relevantes en este proceso de diálogo social. Pero cuéntenos al tiro, subdirector. O sea, es que podemos hacer un adelanto. Hay temas que se repiten bastante, son los que se mencionaban aquí mismo. En general tenemos un tema con la autonomía de las organizaciones sociales, tenemos un tema normativo en que, y aquí quizás me voy un poco muy atrás, pero nuestra democracia tiene un déficit como más profundo. Hemos ido generando una institucionalidad que no va de la mano con la forma en que se organizan los territorios. Las juntas de vecinos eran el espacio de diálogo preferente con los regidores, en un formato en que había regidores y los regidores eran cargos designados. Entonces los territorios conversaban a través de su junta de vecinos. Una vez que tenemos alcaldes electos, una vez que tenemos consejos municipales, se empieza a disipar cuál es el rol del dirigente social. O sea, si hay un vecino que decide representar a sus vecinos y se presenta una elección democrática donde sale electo, el legítimo representante de los vecinos es aquel que salió electo, el concejal. Ahora, el concejal en nuestro diseño no tiene base territorial, no representa una comunidad en particular, no representa un territorio. Y desde ahí tenemos como un déficit más profundo, que se termina siendo un consejo de un gran número de personas que representan a la comuna en su conjunto, pero a nadie en particular. Y el dirigente vecinal, a su vez, no tiene esa legitimidad o ese respaldo que hoy día tiene un concejal a fin de poder defender a sus vecinos. Este es el mismo debate que tuvimos en la reforma laboral. En la reforma laboral hablábamos de titularidad sindical. Una empresa, un sindicato. Este es el mismo esquema y es una discusión que hemos tenido durante los últimos 30 años a propósito de las organizaciones sociales. Un territorio, una organización social. Hoy día la normativa permite que haya más de una junta de vecinos, eso tensiona los territorios. Sí. Una vez que se promulgó la ley 20.500, que fue un tremendo avance respecto a lo que había antes, se permitió que las organizaciones funcionales se pudiesen constituir con bastante menos requisitos de los que tiene, de los que requiere una junta de vecinos, lo que permite hoy día que en un territorio tengamos un club de adulto mayor, tengamos una junta de vecinos, tengamos un comité de adelanto, tengamos un comité de allegados, que normalmente va a tener una camada de dirigentes sociales relativamente similar, que se multiplica en múltiples espacios, pero donde no hay una institucionalidad que uno diga, bueno, hoy día tenemos cada organización social es cada vez más potente, más fuerte, como podría haber sido hace 30, 40 años atrás la Junta de Vecinos de la Bandera, como podría ser como estas instituciones más emblemáticas que efectivamente movilizaban los territorios. Hoy día un vecino tiene poca certeza de cuál es la organización a la que se tiene que adherir, cuál es la junta de vecinos que le corresponde. Lo decía muy bien Maruja, yo creo que eso representa muy bien la realidad de la gran mayoría de los vecinos de Chile, de no saber cuál es su junta de vecinos, y en realidad mucha gente decide como crear sus propios espacios porque no tenemos una institucionalidad que dé cuenta de eso. En eso estamos. Yo creo que vienen hartos años de debate por delante. No son normas fáciles de modificar porque, como bien tú decías, esta es la base del entramado social. Aquí se juegan las grandes batallas, los dirigentes sociales. Hoy día en Chile son 234.000 organizaciones sociales. Estamos hablando de que, imaginémonos que algunos se repiten, otros no, pero tenemos algo así como 500.000 dirigentes sociales de Arica, Punta Arenas, que son la base de nuestro entramado social, y ahí se toman las definiciones más importantes. La ley 20.500 se demoró 11 años en el Congreso, se requieren grandes voluntades para poder modificar cada una de estas normativas, pero yo creo que hemos ido avanzando de una manera inversa como se había intentado antes. No se presentó el proyecto de ley y luego se dejó a que los parlamentarios pudiesen definirlo, sino que aquí generamos un diagnóstico compartido con la ciudadanía. Son las organizaciones sociales las que son permanentes en el tiempo. Uno como gobierno dura 4 años, en 4 años muy poco lo que se puede avanzar como institucionalmente, y era mucho más valioso el poder generar este diagnóstico, poder instalarlo en la comunidad, de tal manera que uno sepa que son 3-4 temas los cuales nos van a tomar la agenda en los próximos años, desde la actividad del gobierno, la actividad parlamentaria, pero principalmente desde la sociedad civil, donde construir este diagnóstico compartido nos permite saber más o menos cómo avanzar y al menos cuáles son los principales déficits desde dónde nos deberíamos parar. Vamos a ponernos en la situación, bueno, usted vecino que nos está escuchando, usted sabe que está en su programa de la Corporación Ciudad y Derechos, este programa se llama Emprendiendo con María José, y hoy día estamos hablando sobre nuestros grandes dirigentes sociales. Ese dirigente por el que va a usted, le toca la puerta cuando necesita un certificado de residencia y se lo va a pedir, ese pues, ese el que de repente se nos acabó el celular, ese que denuncia, ese que está con usted, ese que apapacha, ¿ya? De eso estamos hablando, de su vecino, de su vecina. Vamos a ponernos en el espacio de un vecino que quiere ser dirigente, ¿ya? Y que no ha tenido la capacitación suficiente, ¿ya? Entonces, este vecino quiere armar la Junta de Vecinos. No sé si le vamos a pasar la pelota a Adolfo ahora. Quiere armar la Junta de Vecinos. ¿Qué tengo? ¿Cuáles son los mínimos? ¿Cuáles son la Biblia que tengo que leer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo la conformo? ¿A dónde voy? ¿Empecemos por Adolfo? Sí. Bueno, la verdad que, como decía el subdirector, acá hay varios tipos de organizaciones y cada organización tiene una forma particular en cómo conformarse. Bueno, además de también de ser importante en qué comuna se conforma, porque no es lo mismo conformar una junta de vecinos en Puente Alto que en San Ramón. No es lo mismo porque por la cantidad de habitantes que tiene esta comuna, el quórum para formar una junta de vecinos es más amplio, ¿cierto? Nosotros estamos en el más alto, que es 200, que la verdad cuesta bastante conseguir 200 personas que quieran participar, aunque sean del barrio, porque, sí. No sé, yo llegué un poquito tarde, pero no he escuchado el tema de la participación. No hemos hablado. Todavía no, nos queda media hora. En Puente Alto, Puente Alto tiene una figura muy especial. Yo entiendo que Puente Alto ha ocupado los espacios de las organizaciones comunitarias, en esencial lo que es la Junta de Vecinos, de la forma o para lo que se creó, ¿ya? O sea, como herramientas de control ciudadano más que herramientas de compartir o crear comunidad. En Puente Alto estamos en una zona súper especial porque tenemos una administración que se dedica entonces a mover ajedrez y a generar juntas de vecinos en especial, en sectores especiales, con el fin de poder mantener control y quien pueda estar bajo ese control tiene los beneficios que quiera. Las personas que no quieran, ¿cierto?, y que no tengan esas ganas de participar directamente, no participar, ser manipulados y controlados como sucede acá, simple y llanamente no recibe beneficios más que, con suerte, la hoja del certificado de residencia que te las controla. Dirigentes sin capacitación, tal como decían, ¿cierto? Dirigentes que la capacitación es un día, ¿cierto?, con unas galletas y contarte cómo hacer un proyecto en 30 minutos y muchas cosas más. Yo podría hablar mucho de Puente Alto. A tu pregunta, bueno, informar acá en la Junta de Vecinos, estamos hablando que son 200 personas, ¿cierto?, que deben juntarse, deben solicitar una hora, ¿ya?, en Puente Alto, para que alguien vaya a estar ahí de ministro de fe a constituir, ¿cierto? Además de eso, tenemos problemas con la Junta de Vecinos, no tienen sede. Muchas de las organizaciones funcionamos en la calle, por lo tanto también nos cuesta mucho reunir y mantener a la gente para poder llegar a ese punto. A veces se me imagina que están felices estando así, que nos tengan con poca capacidad de actuar. Teníamos menos fuerza, menos unidos, menos trabajando en red, tenemos menos fuerza. Es que yo creo que aquí lo que sucede es que está la técnica Bueno, es una técnica igual, o sea, sucede en varias comunas y podemos hablar sí, que es de derecha y de izquierda, ya no es así como muy particular. Aquí se nota bastante, ya, porque es una herencia que nos dejaron algún patrón de fondo, pero bueno, y que es no te enseño a pescar, te doy el pescado. Claro. Lo peor ahora es que ahora el pescado viene frito. Sí. Antes te lo pasaban y tú lo freías y pues ahora viene frito. ¿Ya? Entonces eso hace que el dirigente no tenga la necesidad de estudiar, de capacitarse, de saber hacer proyectos, de saber tener autogestión, porque para cumplir sus deseos solamente tiene que frotar la botellita, ¿cierto? Y ir a Concha y Toro. Cuando tenga la botellita. Entonces eso lo que ha hecho es dañar, ¿cierto?, al grupo de dirigentes que participan en la comuna, porque esta cuestión es como cuando te dicen, no, si te hago pasar de curso, no te preocupes, si te coloco el cuadro, te subo las décimas y pasáis. Pero llegáis a la universidad y te das cuenta que no sabéis nada, po, ¿cachai? Por lo tanto, ¿qué fuiste? Una herramienta, un títere utilizado. Yo con esto no quiero faltarle el respeto al resto de los dirigentes, porque muchos ni siquiera se dan cuenta, porque nunca es primera vez que están en esta etapa. Ellos conocen la dirigencia tal y como está ahora. No conocen gestión. Yo soy dirigente, bueno, harto años, aquí en Bajo de Mena, un poco más activo, ¿cierto? Pero yo vengo de la bandera, ¿ya? Conozco lo que es reunir gente, conozco lo que es activar, conozco lo que es la participación y conozco cómo la gente puede presionar para que algo suceda. En la bandera se movía la gente, ¿ya? Y se crearon muchas cosas y se evitaron muchas cosas también. Entonces, yo creo que el trabajo con las organizaciones, al contrario de lo que uno ve, que dice que está todo mal y todo, yo creo que para la necesidad que tienen algunas personas, la pega está bien hecha. Tienen el control y tienen a la gente con las manos cortadas. Exacto. Oye, o sea, y las manos atadas también. Sí. Creo que falta un poco más para poder despertar a los dirigentes sociales en Puente Alto la capacitación. Capacitarnos como nos capacitamos nosotros, como me capacité yo en esos años 90, 89, antes a lo mejor, la capacitación que nos entregaban algunas ONG, fundaciones, corporaciones, para ser un dirigente social. Es que ahí voy con vuelvo a tomar una... Por favor, Maruja. Sí, yo creo que también existe una voluntad propia. Porque está bien, por como eso. Tú decías, que no tienes pescado frito, pero a mí no me gusta mucho pescado frito, a lo mejor lo quiero hacer al horno, por darte un ejemplo. Y yo creo que ahí también viene de esto, de por qué no están dando tanto las cosas. A mí me impresiona todavía mucho, bueno, como yo les conté, yo no nací en Puente Alto, siempre viví en Santiago, y me ha impresionado mucho aquí eso de que, oh, yo estoy tan agradecida a esta autoridad, porque resulta que cuando se enfermó mi hermana me pasó plata y me ayudó muchísimo. Bienvenido sea, pero resulta que yo no creo que esta autoridad haya sacado la plata de su bolsillo, la sacó de alguna parte del presupuesto de la comuna. Y por lo tanto, entonces, ¿por qué no hay no ponen una política pública sobre este tipo de casos? Que eso es lo importante. Es que para allá voy, porque podrían haber dos modelos de acá, o sea, la autogestión en sí misma, donde los mismos dirigentes sociales tomaran esto por las astas, y se dice, yo soy pésima para los... Ya, pero... Ya, o sea, sí, entendemos. Hacerse responsable la autodeterminación, ¿ya? Porque, por ejemplo, como Corporación Ciudad y Derechos, nosotros capacitamos, nosotros otorgamos estas herramientas. Pero acá también la pregunta es, y, oiga, os voy a pasar el aviso, de que sí hacemos capacitación para fortalecimiento o para generación de nuevo liderazgo en la dirigencia social. El tema es... ¿Cuál es el rol del Estado? No tanto, como lo decía muy bien Adolfo, solamente del controlador de la sociedad, sino como el generador y el garante del ejercicio de los derechos. Y acá el derecho a la participación es un derecho que se ve bien manoseado, pero que en la cruda realidad dista mucho. Y eso pasa por nuestras políticas focalizadas, pasa por que tenemos estos intermediarios, pasa porque pensamos que de repente el municipio es quien otorga todas las políticas sociales y al ser focalizado, o sea, cuando se lo entregamos a los más pobres y discriminamos, echamos a pelear a los pobladores y el Estado finalmente no se hace responsable de algo que es básico, que es garantizar nuestros derechos. Entonces, ¿cuánto de Estado hace falta? ¿Qué leyes hacen falta? Pero también, ¿cuánto de el mismo empoderamiento? Porque si ustedes me están diciendo acá, de Puente Alto, vamos a repetir este programa, vamos a invitar a otros dirigentes de otras comunas para la próxima semana, ya les aviso, Pero claro, uno dice, bueno, acá hay responsabilidad también del alcalde, sale con un 80%, pero claro, vota el 20%. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de cada uno? Y también, ¿cuál es el mea, tienen algún mea culpa como dirigente? No sé si empezamos por lo público, señor Lledó. Empecemos por acá. Todas las preguntas difíciles me las disparan a mí primero. No, pero ahí continuamos. ¿No? Yo creo que hay una discusión que es bien estructural de cómo pensar la sociedad. Hemos ido avanzando, pero hoy día tenemos normativas que son bien disímiles. Parece muy rara un país o una sociedad en que podemos crear una empresa en un día, donde crear una sociedad limitada tiene una infraestructura estatal increíble, en que uno obtiene los permisos dentro del mismo día y en 24 horas tiene el RUT y uno puede salir a operar, mientras que hoy día crear una organización social, lo decía muy bien Adolfo, necesito 200 vecinos juntos frente a un ministro de fe, luego pasar a un registro, el registro de personas jurídicas sin fines de lucro, que es algo lento, se actualiza cada 6 meses, en una sociedad en que prácticamente todos tenemos internet y tenemos Twitter y todo funciona al instante, es muy raro. Obtener el RUT, otro trámite adicional, y ya algo mencionaban ustedes de cómo funciona el tema de las sedes vecinales, donde se dificulta mucho la participación desde barreras que son más bien administrativas. Necesitamos con fuerza avanzar en tener una normativa específica que dé cuenta de esos desafíos. No obstante, me quiero hacer cargo de algo que es como más profundo. Falta capacitación, falta formación, pero no es formación del dirigente social, es educación cívica. Desde el año pasado tenemos entró en vigencia en Chile la normativa que devuelve la educación cívica a los colegios, que no estuvo vigente desde la dictadura. Es un tema no menor. Tenemos una generación completa, mi generación, que no tuvo educación cívica, que no tiene formación, que no sabe cómo funciona el Estado. Difícilmente va a saber cuál es la necesidad de ser dirigente social, porque hay una brecha que es bien importante. Uno puede hacer esta capacitación o formación en los titulares. Es bien difícil a un gobierno ejercer una actividad formativa sin intervenir el entramado social. Es bien difícil que uno pueda ser un agente neutro de formación de dirigentes sociales, y desde ahí yo creo que efectivamente cada municipio, cada gobierno pone su foco, pone su énfasis, pero lo que uno debería aspirar en el mediano plazo es cómo los procesos de educación formal nos llevan o nos invitan a involucrarnos en nuestra comunidad, y desde ahí cómo son las propias organizaciones sociales las que generan espacios de formación y capacitación. Yo entiendo que hay un rol del Estado en generar las condiciones habilitantes para que esos espacios se produzcan. Hay temas de financiamiento, tú decías como nuestra corporación lo hace, la discusión es cómo hacemos que las corporaciones que hoy día o las fundaciones que se dedican a la formación y a la capacitación de dirigentes tengan recursos y tengan una institucionalidad que les permita desarrollar esa labor. Pero también tenemos que en algún minuto de nuestro futuro cercano empezar a eliminar una visión que quizás es más asistencialista o más clientelar respecto del rol del Estado, donde no es el Estado quien directamente debe salir a formar dirigentes sociales al territorio. El Estado es el que debe generar las condiciones que permitan que el ejercicio de los derechos se ejerza como derecho, o sea, que esté incorporado en cada uno de los ciudadanos y no dependa de la autoridad de turno, no dependa si en este gobierno es o no es prioritario. Hoy día estamos saliendo, se está acabando un gobierno donde la participación ciudadana ha sido un tema bastante esencial. Tuvimos un debate sobre la nueva constitución que movilizó, es el proceso participativo más importante que ha tenido la historia de Chile. No obstante, todos estos avances que uno podría decir donde revivimos como gran parte de la capilaridad social no necesariamente están garantizados en los próximos 4 años. Y la pregunta es cómo hacemos que esa institucionalidad sea permanente, sea consistente y no dependa de cuál es el color o siquiera el tema de moda a fin de poder mantenerse como con la fuerza que se necesita. Desde el año pasado, octubre del año pasado, hubo un cabildo en Gabriela Poniente y quedamos como coordinadora territorial Gabriela Poniente. Tuvimos una reunión en enero con Camilo, con director, donde nosotros le señalamos lo dificultoso que es ahora obtener la personalidad jurídica. Muchas organizaciones pasan por esta dificultosa tarea, que es horrible. Mi organización también se demoró 6 meses en obtener la personalidad jurídica. Perdimos 2 proyectos que tuvimos que devolver porque no teníamos la personalidad jurídica. Creo que eso es un obstáculo para la participación de las personas, bueno, aquí y en cualquier lugar. Por un lado, como Gabriela, como territorial Gabriela Poniente, tenemos algunos temas y algunas comisiones trabajando en problemática del sector. Con eso, nosotros nos reunimos a través de eso mismo, con el apoyo del senador Montes, nos reunimos dirigentes sociales en varias reuniones en este año con otras comunas. Y nuestro saber y nuestro malestar es lo mismo que explicaba al comienzo, de cómo las organizaciones han sido atrapadas por las administraciones públicas del momento, que no los dejan trabajar en forma espontánea. Después de varios encuentros, hicimos una propuesta donde trabajamos, que también estuvo Adolfo, donde también estuvo María, que también pueden contar, para que vean que esto es así. Eres humilde, María Angélica, ha sido un tremendo trabajo el que se ha realizado en todo Puente Alto, en toda la zona oriente de la capital, claro. Con estos cabildos. Hemos estado presentes y... Claro, ha sido un trabajo bastante grande y se elaboró una propuesta para el Estado donde toda la cantidad de dirigentes sociales que estuvo ese día en el ex-congreso, donde trabajamos con el apoyo y asesoría del senador Monti y su equipo, elaboramos una propuesta para el Estado que se la llevó y se la entregó a la subsecretaria Paula Narváez. A la ministra, o sea, la jefa de Ignacio Lledó. Mi jefa. ¿De qué? La jefa. Su jefa, ya, tu jefa. La jefecita. Ya. Paula Narváez, que ella estuvo desde el principio hasta el final, ella se comprometió a estar, a participar y a ver lo que estaba sucediendo, en donde una de las propuestas que hacíamos como dirigentes sociales ahí era que las organizaciones sociales, comunitarias, territoriales, fueran... digamos, coordinada por una organización, institución autónoma, ya que fuera, digamos, desde el Estado que naciera, regional, comunal, donde realmente las organizaciones dependiéramos de esta autonomía, ¿no es cierto? Un banco central de dirigentes. Claro. No es malo. Sí, pero ¿sabes qué? Es entretenido, una hora es re poco, ¿eh? Pero así que es que esperamos. Es que estoy esperando que nos inviten a Bajo de Mena TV. Bajo de Mena Radio, sí, pero bueno. Entonces, la verdad que todo lo que dicen aquí las dirigentes, porque soy el dirigente, las dirigentes, siempre una minoría ahí. Ahí está el número de las mujeres, son las que más participan en organizaciones. Bueno, es lo que siempre me pena. Pero bueno. Pero hay un dato que más que anecdótico es un tanto cruel. Hay más mujeres que hombres en la dirigencia social. Por supuesto, ahí está mi idea. Cuando uno va subiendo en la estructura de la dirigencia social, o sea, tenemos más presidentas juntas de vecinos, tenemos un número más o menos igualitario en uniones comunales. No obstante, cuando uno mira los consejos de la sociedad civil, de las comunas y de los servicios públicos, son hombres. Y es un tema que al menos nos debe invitar a la reflexión, porque las mujeres son las dirigentes de base, porque a la hora de generar una elite o un espacio con más poder dentro de la dirigencia social, vuelve a ser el género masculino el que se toma los espacios. Yo lo planteo como un tema que no es menor. Sí. Oye, tampoco le vamos a plantear el tema al COSOC de Puente Alto, ¿eh? No, porque esa cuestión es un chiste, pero mira, la verdad que dentro de todo lo que es la ley de la 20.500, cierto, que es la ley de participación ciudadana, que evidentemente vino a mejorar algunas cosas y a dar un poco de participación, aunque no sea sea solamente consultiva, no sea influyente, lo de nosotros no está ahí como nosotros queremos. Nosotros nos sentimos a veces como apretados de todos lados. O sea, de hecho se hizo una reforma tributaria, ¿cierto?, en donde apareció la famosa ley de donaciones. Claro, todo bonito, las empresas donan, reciben el documento, le devuelven las lucas y todo lo demás, pero los dirigentes sociales no tienen capacitación sobre la ley de donaciones. Yo hablé con Ballesteros la semana pasada, tuve una actividad con la presidenta en la cisterna, y antes también por ahí lo había pillado. Y resulta que, bueno, quedamos que nos vamos a tirar correo una vez aquí, conversamos al término de la cortina, porque es importante que los dirigentes, además de sepan utilizar esos beneficios que pueden ser también traspasados al resto de la ciudad. Nosotros, mira, en Bajo Mena generalmente trabajábamos con donaciones a la antigua y se hicieron las más grandes cicletadas, hacíamos eventos infantiles, o sea, teníamos mucha actividad. Y lograbas mantenerte autónoma. Y lograbas mantenernos autónomos, con gestión de nosotros, aunque fuera con privados, pero no a través de los organismos públicos. Le pedíamos permiso para corte calle, bueno, algo. Entonces, todas esas herramientas, al final, como te digo, se crea una buena herramienta, pero no la enseñan a utilizar a todos. Entonces, yo creo que son muy pocas las organizaciones, se hace un catastro, yo creo que son las mínimas las que utilizan ese tipo de beneficios que hay hoy, como para poder hacer participar a la ciudadanía. Lamentablemente, uno dice, la gente participa cuando hay algo. Y es forma de decirlo, pero estamos, ¿cuántos años no estuvieron así? Esta cuestión no es al azar, ¿cierto? La falta de participación es porque en algún momento decidieron que la gente no participara. Y nosotros estamos en una tarea gigante de dar vuelta a esta cuestión y decirle, oye, mientras tú participes, ¿cierto?, tú eres. O sea, yo tuve una de las grandes luchas por crear la circunscripción electoral en Bajo de Mena, porque entendimos en algún momento, oye, viejo, si no nos pescan, es porque no votamos. Si no votamos, no tenemos poder, y ahí somos, por 130.000 personas, en donde recibimos el 3% de las lucas que entran por subvención, ¿cierto? Claro, y el resto se va para el resto de la comuna de Puente Alto. Podemos ver la discriminación en juego, en tipo de calle, en tipo de vereda, en el tipo de riego, en el tipo de plaza, o sea, podríamos seguir. Recolección de basura. La recolección de basura, etcétera, etcétera, etcétera. Y, claro, entonces al final hay divisiones entre los que votan y los que no votan. Y para eso hay que ser realista, esta cuestión no es de otra forma, ¿ya? Y es evidente, porque si ellos quieren mantener el poder se mantiene con votos, ¿ya? Logramos crear la circunscripción electoral, ¿cierto?, para que la gente pudiera participar. Bueno, y recibimos un gran golpe en la primera votación, ¿cierto?, de 75.000 posibles votantes, votan 2.500. Claro, en dos establecimientos, y el Chiloé en una mesa, una gran cola, y en la otra mesa vacío. Así que también el Cervel hay un poco de tirón de mecha, porque le falta organizar eso. Dos elecciones ha pasado lo mismo. Entonces, ¿qué es lo importante? Es ver la posibilidad de que el Estado, si el Estado tiene que ser, da lo mismo el gobierno. El Estado tiene que bajar, ¿cierto?, de una u otra forma la información a las personas, a través de nosotros sí, pero también con respaldo, porque uno puede pararse en la plaza, ¿cierto?, y se puede poner a predicar la política pública, pero si no está el respaldo atrás, este tipo que está ahí es un loco, po. ¿Ya? En cambio, si hay un respaldo atrás, por último, mira, viene con la gobernación, o viene con esto otro, y no solamente una feria donde pongáis los servicios, pues, sino que trabajo con la gente. Maruja, ahí al... Pero debo reconocer, porque mira, la verdad es como yo soy una dirigente nueva, como decía, yo voy a todas partes donde me invitan. Hay una charla de esto, allá voy. Voy a hacer, bueno, y he ido aprendiendo, sí. Y la verdad es que también hemos participado en 3 proyectos hasta el minuto, que nos ganamos uno del GORE, y 2 que estamos totalmente aceptadas. Y en el tercero no alcanzamos. O sea, todo lo que podemos. Eso es, viste, participar, darle. Todo lo que podemos lo hacemos. Ahora, que cuesta convencer a la gente, sí. Pero fíjate que yo no creo que hagan las cosas por voto, yo creo que hacen las cosas porque la gente no vote, estoy convencida de eso. Porque, mira, ya ponte tú, bueno, estuve bien activa en la votación, pero realmente daba pena ver la gente que votaba. Yo creo que lo hacen al revés, yo creo que hacen las cosas de tal forma para que la gente se quede inhabilitada y que no tenga interés. Porque cómo es tan curioso que cada día vaya subiendo la... ¿Cómo se llama? La abstención. A mí me llama Eso me llama bastante la atención. La abstención que baja es la abstención de la gente de centro y de izquierda. Por supuesto. Porque si lo de derecha vota, la derecha vota. Pero derecha, ¿por qué? Porque, pero ¿qué dice mi estimado? Espérate, ¿qué dice la gente? La gente me van a cortar el programa. ¿Para qué vamos a...? ¿Sí? No, no, por la hora. No, ¿para el otro vamos a votar? Acá la versión... omitida por cada participante es también de exclusiva responsabilidad de la corporación, así que pueden hablar lo que quieran. No, pero lo que yo digo, asumo mi responsabilidad como dirigente social. Creo que los dirigentes sociales y la participación, que también fue uno de los temas que nosotros vimos en Gabriela, la participación social es cada vez menos. Si nosotros hablamos de organizaciones constituidas en este momento, de todas las que existen, yo creo que son muy pocas. Lo demás ha ido convirtiéndose en comité de adelanto, en comité de mejoramiento. Ese es el punto. ¿Ya? Pero de organizaciones como juntas de vecinos, con territoriales, casi ya no existen. Creo que los estoy. Sí. Pero no tienen los mismos. Pero de todas maneras, no tienen las mismas funciones. Porque en los territoriales. Perdón, que una organización. Espérate, esté formada por 12 personas y otro por 200. Y de repente, cuando estamos con los proyectos, estamos compitiendo de igual a igual. Y resulta que 12. Sí. Entonces, nos graban mucho, para mi gusto, a la Junta de Vecinos, con N obligaciones y. O sea, es bastante más difícil manejarlo. Pero resulta que con los beneficios andamos igual. Creo, en este momento, ya que tenemos un representante de la DOS directamente, creo que los dirigentes sociales, hombres y mujeres, somos muy necesarios. Y muy importante. Ya. creo que... No creo, sino que yo he visto que en las organizaciones, más que nada territoriales, las juntas de vecinos, son donde la comunidad asiste en cualquier problema, como hablabas tú delante de María José. Creo que somos los que sabemos qué pasa en nuestro lugar, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, sabemos cuántos adultos mayores hay, cuántos niños, la edad, dónde viven, si estudian. Creo que un llamado y una petición, estimado, creo que nos deberían cuidar como dirigente social. Somos importantes, necesarios, pero no nos mal utilicen. Claro, no nos mal utilicen. Creo que eso es una pena. Yo creo que el llamado es a los dirigentes sociales. Oiga, me tiene que poner al... Sí. Ahí. No se dejen utilizar. Si una cosa es que te quieran utilizar y otra es que tú te dejes utilizar. Si esta cuestión viene desde la base. Hay un dicho que dice la necesidad tiene cara de hereje. No. La necesidad, cuando alguien quiere hacer algo, ¿cierto? Lo hace. El querer es poder. Claro, sí. Estas son las palabras al término. Ignacio nos quiere decir algo. La nueva retación, jefecita. Yo quiero poner una mirada positiva. Seis meses de capacitación. Son las organizaciones sociales las que hoy día marcaron la agenda. Okay. Hoy día, cuando la Presidenta de la República, no sé si ya ocurrió, va a ocurrir, anuncie el proyecto de reforma a pensiones, vemos que es un tema que las organizaciones sociales pusieron en la agenda. La gratuidad en la educación es un tema que las organizaciones sociales pusieron en la agenda. La agenda de este gobierno es una agenda formada desde la movilización social, y desde ahí el valor es esencial. Yo creo que comparto las visiones que ustedes han dado, tener un Consejo Nacional de Participación Ciudadana tipo Consejo de la Transparencia, un Banco Central, nos permitiría avanzar mucho en la imparcialidad como se realiza la gestión con la sociedad civil. No obstante, hoy día hay una sociedad civil empoderada, hay una sociedad civil que marca agenda, y el llamado que nosotros podemos hacer desde el gobierno es a mantener la organización, generar espacios de aglutinamiento social, porque sin duda ahí está la fuerza y ahí es como se levantan los temas sociales. Yo felicito a los dirigentes sociales por la labor que realizan, sobre todo a las dirigentes sociales, y aquí en la comuna Puente Alto sin duda queda mucho por seguir avanzando y creciendo la organización, y cuenten con nosotros en lo que podamos apoyar en eso. Esa fue la palabra de nuestro subdirector de la DOS. Muchas gracias, Ignacio. Esperamos contar con su palabra. Ella es María Angélica. Es que no, ahora dijo. Se comprometió acá. No, se comprometió. Oiga, a los dirigentes sociales, antes de irnos, es que esta es la pura. Es que meter el. ¿Ustedes están de acuerdo con dividir Puente Alto en dos? Eso es una, eso es una, es ya nos pasamos de la hora, me van a retar ya. Es un proyecto que estoy escuchando hace mucho tiempo. Sí. Ya. Dividir Puente Alto en dos. ¿Y alguna definición por acá? Lo vamos a tocar. Es que yo creo que Puente Alto tiene que dividirse no en dos, sino en tres. Perdón, Puente Alto es muy grande, pero muy grande. Con muchos, ¿verdad?, habitantes. Con mucho, no, y grande también, perdón, en metros cuadrados. En territorio. En territorio, sí. Es muy grande, ¿ya? Lo que hace que el municipio no tenga capacidad tampoco de trabajar con todos y todas. Ah, ¿verdad? Por eso los extremos están como abandonados. Pero, pues, Maruja, ¿quiere decir algo? Maruja. Mira, yo tengo mis dudas. Yo la verdad le he quedado hartas vueltas y tengo mis dudas porque... Ah, bueno, ya, no quiero pelar. Pero la verdad es que si nosotros decimos que hay una mala administración porque es una comuna muy grande, yo creo que también se da la mala administración en comunas más chicas. Por lo tanto, yo creo que tenemos que elegir buenos administradores, tenemos que elegir a alguien que nos convenza y que con el ejemplo sea un buen administrador. Yo creo que va más por la elección de autoridades que por la cantidad de habitantes o de metros cuadrados. Esa es otra parte. Mi opinión. Ni siquiera lo he consultado con mi gente. Solamente les quería decir eso porque se va a hacer tema de nuestros próximos programas, pero el que sí o sí va a venir la próxima semana, espero que me digan que sí. Estas son las cosas, vamos a crear una sección que dice, esto no sale en ninguna parte. Ya. Hoy tenemos que congratularnos por varias cosas. Y una es la Alzótero. No va a ser concesionado, así que vamos a tratar de hablar la próxima semana de eso y vamos a hablar de otra cosa. También hay que felicitar, no tengo voz, estos sonidos que van en bravo, Circo Chico, saludos para ti. Saludos, Marco. Ha sido autogestión de la cultura, los jóvenes estuvimos allá, los que sabemos de cerquita, cómo se han sacado, voy a decirlo, la cresta por el trabajo territorial. Un saludo a ellos, también te vamos a invitar al programa. Estamos terminando. María Angélica. Y con el Circo Chico, con la ayuda de la Fundación Puente Alto Podemás, que ha crecido en estos últimos años. A mucho. Sole Barría, te mandamos. Tú eres parte de. Es como nuestra madre. Pero es que es verdad, hay que decirlo. Así que, Sole Barría, ex ministra, muchas gracias. Y también muchas gracias por el Sotero del Río. O sea, ahí hay mucho de. Trabajo de organizaciones en conjunto, por supuesto que sí. María Angélica, Ignacio, Maruja, Adolfo, ¿cómo se llama usted? Camila. Adolfo, que es Camila. Maravillosa. Muchas gracias a todos ustedes. Nos muchas encontramos gracias. La sí. Próxima semana, este era su programa de la Corporación Ciudad de Derechos. Yo soy María José Becerra y nos vemos la próxima semana. A la misma hora y en el mismo día. Ya. ¿Se cerró?